mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y para abajo. Será que la necedad parió contigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de vivir sin un motivo, la necedad de morir sin un desprecio. Será que la necedad parió contigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de vivir sin un motivo, la necedad de morir sin un desprecio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue, y haya Dios que será divino, porque yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue, yo me muero como vivo.